La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Zumbambico y la Vara de Premios, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Fan Ortrada. A continuación, Don Fan nos explica cómo se jugaba al Zumbambico y a la Vara de Premio. Porque el juego, nosotros jugábamos bolas, jugábamos trompos, jugábamos zumbambico. Zumbambico es una tapa de gaseosa que arrima uno y la aplasta bien aplastadita. Y hace dos huequitos y le mete una piola. Entonces uno le da vuelta y empieza, y eso se entorcha y se desentorcha y eso empieza. Entonces uno se agarraba con el otro, le sacaba filo al que le rompiera la piola. Sí, y entonces muchas veces uno hasta se iba de aquí a la carrilera del tren, de aquí queda lejos. Y uno le ponía esas tapas al tren cuando iba pasando, y eso cuando pasaba el tren las dejaba bien delgaditas y bien filuditas. Eso es lo que cogía. Jugábamos cometas y así. Pero la vara de premio era o es todavía cuando hay fiestas. Clavan una vara de premio, una guadua. En ese tiempo era guadua hasta de 11 metros. La clavaban y le ponían los premios, y eso, esa guadua era engrasada y todo eso, al que se subiera. A eso sí le puedo contar que aquí, en la época mía, cuando yo empecé a eso, no había nadie quien me ganara a mí subiéndome eso. Yo me subía, yo limpiaba con cisco, con tierra. Bueno, terminaba uno bien mugroso y todo eso, pero se coronaba el premio. Y muchas veces, como eso, éramos, pongamos, nos uníamos, por decir, 3, 4. Y el uno le ayudaba al uno, el otro al otro, y lo subiendo. Cuando nos ganábamos el premio, lo partíamos entre los que estábamos allí. Pero eso sí no era un juego. Después, un señor aquí, también nativo de aquí, Abelardo Ruiz, y se inventó la vara de premio en el río. Una misma guadua esa se clavaba así en un barranco horizontal, engrasada. Ahí a esa no le ponían los premios, sino que le ponían una bandera o un trapo. Entonces se tenía que ir uno caminando por ahí. Eso era muy difícil porque eso engrasado y la vara se maquiaba, entonces se caía el agua, hasta que por fin llegaba uno, alguien, y alcanzaba a arrancar la bandera o la mecha, y ahí se ganaba el premio. Y uno, claro que eso, a nomás uno resbalaba, caía al agua, y en ocasiones uno caía, se resbalaba y caía caballeteado en la guadua, y se daba unos golpes en los corozos, pero tan se golpeaba y todo eso, o caía del lado, se golpeaba la espalda. Eso era una vara con riesgo, pero eso participábamos mucho en eso. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.